¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. Con su... De cine y de música. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla de cine y de música. Los saludo con muchísimo gusto. Soy Joe Armenta. Y antes que otra cosa suceda, quiero agradecerles todos los comentarios que me han hecho llegar por el programa anterior, el que hicimos juntos con mi papá. Recibió cada uno de los mensajes y también les agradece su participación. Y de manera muy especial a todos los papás, porque de verdad que sin ellos no se hubiera podido hacer este programa. Y más especial todavía quiero saludar al papá de Isabri, que me mandó sus comentarios. Muchas gracias, señor. De verdad, fue muy bonito haber realizado este programa. Y gracias por lo que dice. Gracias, Isabri. Fue algo de verdad que no me lo esperaba, ¿no? El programa se me ocurrió porque yo quería participar con ustedes. Yo quería que todos estuviéramos juntos en la charla. Y miren que se pudo lograr. E insisto, fue un momento muy especial para mí. Fue un momento que jamás voy a olvidar, gracias a ustedes. Hay quien no pudo participar por distintas razones, pero sí quiso hacerlo y me han sugerido hacer otro programa de este tipo. Ya estoy viendo la posibilidad de realizar otro en el que participemos nuevamente todos. Obviamente ya no con la temática de las películas que les gustaban a los papás, pero sí con otras dinámicas. Así que sí habrá otras charlas para que participemos todos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un actor que fue galán y que fue uno de los más cotizados en las películas de la época de oro del cine mexicano. No solo aquí en México, sino también en Hollywood. Y me refiero a Pedro Armendáriz. Pedro Gregorio Armendáriz Hastings nació en México el 9 de mayo de 1912 y falleció en Estados Unidos en 1963, a la edad de 51 años. Él sufrió a los 9 años las muertes de sus padres, por lo que él y su hermano quedaron al cuidado de su abuela materna, una estadounidense que se hizo cargo de los niños y los educó en la ciudad de Texas. Pero Pedro se fue más tarde a California a vivir con un tío materno y ahí ingresó a la Escuela Politécnica Estatal de California. Y ahí, en esa academia, es donde se acercó al mundo de la actuación al participar en las obras teatrales escolares. Al concluir sus estudios, decidió regresar a México e ingresar en Ferrocarriles Mexicanos como guía de turistas y también como reportero en la revista México Real. Y fue en 1935, cuando tenía 23 años, que debutó en cine, después de haber participado en un taller de teatro. Esto fue en la cinta María Elena del director Rafael J. Sevilla, pues en un papel secundario. Y ahí, en esa misma película, conoció a Emilio el Indio Fernández. ¿Cómo lo conoció? Como bailarín. Porque Emilio el Indio Fernández bailaba en esa película teniendo como pareja a Amparo Arosa Mena. Y de ahí, pues se hicieron grandes amigos y realizarían varias películas juntos, y precisamente con el Indio Fernández, Pedro Armendáriz se va a encauzar en el camino no de galán, sino de hombre rudo y revolucionario, como por ejemplo en la cinta Soy Puro Mexicano, Flor Silvestre e incluso la propia María Candelaria, de las que vamos a hablar más adelante. Y terminando esa película, pues él regresó a sus actividades, porque apenas estaba empezando y no era tan famoso. Y después lo vio el director Miguel Zacarías cuando recitaba un soliloquio de la obra Hamlet de William Shakespeare para unos turistas estadounidenses. Impresionado por el actor, Miguel Zacarías le ofreció ya un papel protagónico en la cinta Rosario en 1935. En 1938, después de haber participado ya en varias películas, Pedro Armendáriz filma El Indio de Armando Vargas de la Maza y se establece ya como uno de los actores de cabecera del cine mexicano. Ese mismo año, 1938, conoció a la actriz Carmelita Pardo, de quien se enamoraría y se casaría un año después, en 1939, Y después, exactamente al año, en 1940, nació su hijo Pedro Armendáriz Jr., mientras él estaba trabajando en teatro en Texas. Sabemos que Pedro Armendáriz Jr. pues también fue un gran actor mexicano que participó en cine y en varias telenovelas. Y 7 años después, en 1947, tuvo a su segunda hija, a Carmen Armendáriz, quien también ha tenido una carrera muy prolífica en el medio del espectáculo. Pero bueno, regresando a Pedro Armendáriz, en 1942, Emilio el Indio Fernández debutó como director con la cinta La Isla de la Pasión, Clipperton, y le pide a Pedro Armendáriz que participe como protagonista, a lo que él acepta. Se dice que tuvieron un roce ambos personajes por sus personalidades tan fuertes, pero finalmente todavía trabajaron juntos en más películas porque Emilio Fernández lo tomó en cuenta para formar un grupo, por así llamarlo, un grupo de trabajo que incluía nada más y nada menos que a Gabriel Figueroa en la fotografía, a Mauricio Magdaleno como escritor y a Dolores del Río, María Félix, Columba Domínguez y Roberto Cañedo como actores también, con quienes logró realizar películas que llamaron la atención mundial por la relevancia de las costumbres y valores nacionales asociados a la Revolución Mexicana. Y ahí pues estaba incluido Pedro Armendáriz. Bueno, pues en 1943, después de haber trabajado varios años en Estados Unidos, llegó a México nada más y nada menos que Dolores del Río. Y podría decirse que esos fueron los primeros años de la época de oro del cine mexicano. Y formó, junto con nuestro invitado de hoy, Pedro Armendáriz, una de las parejas más vistas en las películas mexicanas. Ese año, en 1943, filmaron juntos Flor Silvestre, que fue todo un éxito en taquilla. Y también en 1943 filmaron una de las cintas más simbólicas de nuestro cine, María Candelaria, en donde se representaba a Xochimilco como la Venecia mexicana. El encanto de Xochimilco, las trajineras, las flores, los canales, las chinampas, los sauces, bueno, y todos los elementos también cuidados, incluyendo la calidez de Dolores del Río y el porte de Pedro Armendáriz, hicieron, como muchos la llaman, una verdadera joya de película. Y déjenme decirles que esta película obtuvo el Grand Prix y el premio a la mejor fotografía para Gabriel Figueroa en el Festival de Cannes en 1946. Y la historia era trágica porque por las injusticias no dejaron casarse a estos dos campesinos. Imagínense un cacique avaro que quería controlar a todo mundo y un pueblo prejuicioso que no toleró ver a María Candelaria plasmada en una pintura supuestamente desnuda. Es una cruda historia con ciertas costumbres e ideologías que ya por fortuna son menos, pero todavía tenemos en nuestro país. Y al principio de la película incluso hay un párrafo que dice: una tragedia de amor arrancada de un rincón indígena de México. Xochimilco en el año de 1909. Pero bueno, sabemos que es una historia ficticia y que esta historia fue escrita precisamente por Emilio el Indio Fernández. Vamos a escuchar un poco de los diálogos de estos magníficos actores. ¿Por qué saliste a vender flores? Porque don Damián quiere que le paguemos o nos quita la marrana. No te enojas conmigo por lo que pasó, ¿verdad? Enojarme no, pero no quiero que los del pueblo te vuelvan a agraviar. ¿Sabes, María Candelaria? Lo mejor es que nos vayamos de aquí. A Santa Anita, a Iztacalco, o más lejos. Donde nadie nos conozca ni nos haga daño. Donde podamos vivir en paz. ¿Y nuestras chinampas? ¿Y nuestras flores? Aquí nacimos los dos. Y aquí hemos vivido siempre. Esta es nuestra tierra. Mira qué negra y qué suave. ¿Cómo quieres que nos vayamos? Los del pueblo no te quieren, ni a mí, don Damián. No, no nos quieren. Pues aquí están Lorenzo Rafael y María Candelaria en un diálogo que si se van o no de Xochimilco. Y fíjense, la película está situada en el año de 1909. Ellos viven en Xochimilco y están hablando de dejar Xochimilco para irse a Santa Anita o a Iztacalco, otros pueblos donde había chinampas. Pero en aquella época veían estos lugares muy lejanos. Decían, vámonos a donde nadie nos conozca. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo la civilización, los adelantos? Pues ya todo está poblado, ya no hay nada de eso. Tal vez esos lugares antes se veían muy distantes entre sí, pero ahora con la civilización encima, ya decir vamos de Xochimilco a Iztacalco, es decir, voy rápido, no me tardo. 1909, más de un siglo nos separa de aquel diálogo. Véanla, véanla, vale la pena por todos estos elementos que les digo. Para 1945, Pedro Armendáriz volvió a trabajar con Emilio Fernández en la cinta La Perla, esta vez al lado de María Elena Márquez, en el bello puerto de Acapulco. Para esta película, el escritor estadounidense John Steinbeck le propuso a Emilio Fernández la adaptación de su novela con el mismo título, La Perla, que fue también una historia, pues bueno, algo trágica, provenientes de la avaricia y de la mezquindad del hombre. Esta película también fue reconocida internacionalmente en 1947, en el Festival de Venecia, en donde obtuvo una mención como la mejor contribución al progreso cinematográfico, y nuevamente se premió la fotografía a Gabriel Figueroa, que también fue premiado en los Globos de Oro de aquel año, y fue la primer película de habla hispana en ganar un premio, como les digo, en este caso para Gabriel Figueroa. Y con esta película, La Perla, Pedro Armendáriz obtuvo su primer premio Ariel en 1948 en la categoría de mejor actor. Vamos a escuchar un diálogo de La Perla después de que Pedro Armendáriz encuentra La Perla y van los habitantes del pueblo y le preguntan que qué va a hacer ahora que es rico. ¿Y qué piensas hacer ahora que ya eres rico? Puede que me compre una pistola. Me voy a comprar un rifle. ¿Va a tener un rifle? ¿Y qué más vas a tener? Acabo eres rico. Tendremos ropa nueva. Y ella tendrá sus zapatos. Va a tener zapatos. Mi hijo sabrá leer. Y sabrá lo que es un libro. Y mi hijo aprenderá a escribir. Y sabrá lo que son las palabras escritas. Y mi hijo aprenderá a hacer números. Y sabrá lo que son los números. Estas cosas nos harán libres. Él tendrá saber. Y por él, nosotros también llegaremos a saber. Y ahí está Pedro Armendáriz diciendo que quiere que su hijo vaya a la escuela para que aprenda y les enseñe cosas a ellos. Pues bueno, un sueño de padre. Más adelante, en 1947, en México se filmó la película El Fugitivo, dirigida por John Ford y Emilio el Indio Fernández, y fue protagonizada por Henry Fonda, Pedro Armendáriz y Dolores del Río. Y de aquí en adelante, Pedro Armendáriz protagonizaría otras cintas más en Hollywood, logrando extraordinarias interpretaciones. Un año después, en 1948, John Ford lo volvió a contratar para las cintas Ford Apache y Three Good Fathers, aunque realizó otras más. Pero vamos a una pausa y a escuchar algo de música. ¿Les parece? De cine y de música. Ginger Ale es Canada Dry, Ginger Ale como él no hay. Canada Dry Ginger Ale. El refresco que sí apaga la sed. Vengo a pedirle perdón, Beatriz. Pero quizá usted no me quiere escuchar. Yo le pido perdón. Y se lo pediré siempre. Sin esperar que me lo conceda. Tal vez mis palabras se pierdan antes de llegar a sus oídos. Porque tienen que subir muy alto. Y su balcón está siempre cerrado. Por eso, otras voces tendrán que decirle lo que usted no deja que yo le diga. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Y de niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera. Esta canción es La Malagueña, ya la conocemos. Es del compositor Pedro Galindo. En la película Enamorada, de 1946, nuevamente de Emilio Fernández, Pedro Armendáriz le lleva serenata a María Félix. Por eso es el diálogo del principio. Y esta película fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1947. Y quien interpretaba la canción es el trío Los Calavera. Más adelante, en 1952, Pedro Armendáriz filma El rebozo de soledad, del director Roberto Gabaldón, que lo hace ganador de su segundo premio Ariel como mejor actor. Aquí en esta película hubo dos actores, ya habíamos hablado de ella, Arturo de Córdoba y Pedro Armendáriz, y quien se llevó el Ariel fue Pedro Armendáriz. La película también está protagonizada por, ya lo dijimos, Arturo de Córdoba, por Estela Inda y Carlos Moctezuma. Esta película hace ver las dos caras del mundo, el enfrentamiento del mundo de la ciencia y el mundo mágico, el de los chamanes, dos puntos de vista tan opuestos, pero tan arraigados en ciertas personas, que no siempre se pueden cambiar los puntos de vista, y menos si es para tener poder. Menos si el cacique de un pueblo usa los conceptos de magia y espíritus para tener sometido a toda la gente y que se cumplan sus caprichos. Y bueno, de aquí unos se enamoran, otros se desenamoran, toda esa trama sentimental de la película que ya les he hablado. Vamos a escuchar un poco del diálogo de Pedro Armendáriz. No, Manuel, tú no dejarías a tu mujer en manos de otro, ¿verdad? Pues para mí la tierra vale más que cualquier mujer. La dejé porque no había más remedio. Pero las cosas han cambiado. Es Milla y pa' mí la quiero. Y bueno, podemos mencionar todavía muchísimas películas más de Pedro Armendáriz. En 1943, Distinto Amanecer, del director Julio Bracho. En esta cinta deja el campo y se centra en la ciudad, en donde un obrero sindicalizado busca exponer al asesino de su líder. La coprotagonista femenina es Andrea Palma y también es una actuación espléndida. Ya mencionamos la película Enamorada de 1946 de Emilio Fernández con María Félix. Y fíjense que es en esta cinta donde al estar filmando en Enamorada, Pedro Armendáriz le dio una bofetada a María Félix tan fuerte que la lastimó realmente. Inclusive le arrancó una de las arracadas que ella llevaba puestas. Y esa noche, pues para pedir disculpas, Pedro le envió un ramo de flores. Esa película ganó 8 premios Ariel en el año de 1947, incluyendo el de Mejor Película. Y bueno, otras películas más que ya quedaron en la historia de nuestro cine mexicano. Su muerte fue bastante trágica y todo comenzó en el año de 1956. Él estaba trabajando en Estados Unidos en el año de 1956, filmando la cinta El Conquistador de Mongolia, del director Dick Powell, en el estado de Utah. Y en ese momento el gobierno estadounidense realizaba pruebas nucleares en Nevada, junto a Utah. Pues la radiación fue tan grande que se dice que en 25 años, 91 personas de las 220 involucradas en la producción sufrieron cáncer y 46 de ellas fallecieron por las radiaciones. Pero no fue de inmediato, sino que se fue dando paulatinamente. Por desgracia también para Pedro Armendáriz, que en su última cinta, que fue para Hollywood, fue la cinta James Bond, la segunda de James Bond, de Rusia con amor, en 1963, al lado de Sean Connery y dirigida por Terence Young. En esta filmación ya sentía fuertes dolores en las caderas y varias de sus escenas las tuvo que hacer sentado o recargado en algo porque los dolores le eran insoportables y le costaba mantenerse de pie. Aprovechando pues que estaba en Los Ángeles, se sometió a una serie de estudios allá en el centro médico de UCLA y se le diagnosticó un cáncer de huesos muy agresivo ya en fase terminal. Y no soportando más estos dolores, terminando de filmar sus escenas, decidió quitarse la vida con un disparo en el corazón, con una pistola de su colección personal que había introducido al hospital entre su ropa de contrabando. Sus restos fueron traídos a la Ciudad de México y enterrados en el Panteón Jardín, y bueno, pues terminó la vida de este gran actor, que insisto, fue galán, fue actor, y supo escoger también bien sus personajes, y así fue de los que él labró su personalidad también en el mundo cinematográfico. Aunque también hay rumores que dicen que sí, que era muy, muy agresivo también, que tenía un carácter muy fuerte. Pero sus películas sin duda son geniales. Así que al día de hoy tuvimos a Pedro Armendáriz. Y quiero agradecerles siempre su atención y que se tomen el tiempo de escucharme en estas charlas, que me hagan comentarios, que me los dejen aquí en esta página o que me los envíen por las redes sociales. De verdad que son muy importantes y muy valiosos. Ya lo saben, me hacen sentirme querida y apapachada por todos ustedes. Muchas gracias a mis primos, a mis tíos. Y Sabri, muchas gracias como siempre. A todas las Patis que conozco, a Diana, a Hilda, a Lina, a Saraí, a Inés, a Rubén, a Chili Willy. Muchas gracias por escucharme. A Domingo, a Mario, a Salvador, por supuesto. Gaby, te mando un abrazo muy grande. Y cuídense mucho. Ya el semáforo ya está en naranja, ya podemos hacer ciertas actividades, pero cuídense. En nosotros, en nuestras manos está el cuidarnos y el cuidar a los demás. No seamos imprudentes, no seamos impulsivos. Todavía tenemos mucho que aprender para vivir en esta nueva realidad, como se le ha llamado, y pues bueno, tenemos todavía que seguir con la sana distancia, digan lo que digan. Y los voy a dejar con la canción Juan Charrasqueado, interpretada por Jorge Negrete. que es un corrido popular mexicano compuesto por Víctor Cordero. Se utilizó para la cinta Juan Charrasqueado del año de 1947 del director Ernesto Cortázar y llevaba en sus papeles principales a Pedro Armendáriz, a Miroslava y a Fernando Soto. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos en la siguiente charla. Un abrazo. Hasta luego. De cine y de música. Voy a contarles un corrido muy mentado. Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado, era valiente y arriesgado en el amor, a las mujeres más bonitas se llevaba. De aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar: cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano se le echaron de a montón. Estoy borracho, les gritaba, y soy buen gallo, cuando una bala atravesó su corazón. Con la lluvia en el potrero y las palomas van volando al pedregón, bonitos toros llevan hoy al matadero, qué buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando, todos los fieles se dirigen a rezar. El cerro los rancheros van bajando a un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño y las mujeres se aconsejan y se van. Con cariño, mirando al cielo, llora y reza por su Juan. Aquí termino de cantar este corrido de Juan Ranchero, Charrasqueado y burlador, que se creyó de las mujeres consentido y fue borracho, parrandero y jugador.